Signo lunar ascendente Escorpio. La luna nueva en Géminis el 10 de junio se dará en el área del compromiso, economía compartida, deudas, bancos, facturas y a nivel emocional en todo eso referente a tu intimidad y sexualidad. Aquí es donde comienzas un nuevo ciclo que además viene con un cambio de pensamiento a lo grande, porque se va a eclipsar ese concepto o esa cierta imagen pública que tú dabas, asuntos de la profesión, estatus, y claro, ahí es donde tú tenías establecida una cierta imagen hasta ahora, ¿no? Pues esa cierta imagen es la que se va a eclipsar. Al darse en trígono con Saturno retrógrado en Acuario, tiene que ver con la reevaluación que estás haciendo en el ámbito privado, familia, vivienda, y en cómo has estado impulsando estas situaciones desde mediados de febrero. El tema más negativo, pero en el que en esta semana te vas a dar cuenta de muchas cosas, es en esas neblinas neptunianas que no te dejan soñar con la realidad por delante a la hora de usar tu creatividad y así fomentar con otros parámetros tu vida sentimental, hijos, proyectos creativos, profesionales y, en definitiva, el disfrute de la vida. Del viernes al sábado, del 11 al 13 de junio, comienza a desencadenarse todo. Verás, la luna transitará por Cáncer. Allí ya se encuentra Venus. Marte entrará en Leo el día 11. Y se formará también en estos días la segunda cuadratura entre Urano y Saturno. Esta vez con Ceres junto a Urano. Y Saturno retrógrado. Todo esto, así en conjunto, trata de dar un salto y avanzar en situaciones que, por ejemplo, tengas con el extranjero, asuntos legales, publicaciones, cursos y reciclaje profesional, de tal manera que puedas enfocar ese nuevo estatus o profesión con otras dinámicas muy distintas. Algún uranazo vendrá que te va a favorecer, así que ojitos bien abiertos. Al mismo tiempo que actúas, te irás dando cuenta, como te he dicho antes, que el corazón comienza a latir a otro ritmo. Y esto te va a animar y mucho, ya sea en la relación con pareja, socio, como en esas rutinas o responsabilidades más diarias. Marte en Leo viene a sacarte de zonas de confort que ya en el mes de mayo comprobaste que te estorbaban. Y me refiero al nivel profesional o imagen pública, ¿vale? Así que a por todas. La segunda tensión entre Urano y Saturno retrógrado llega. Asuntos familiares serán los que se volverán a retocar provocando nuevos impulsos y totalmente distintos a la hora de usar tus talentos, y ahí tiene que ver mucho esos talentos y esas conductas con pareja o socio. Ceres junto a Urano impulsarán al desapego de aquellos patrones de conducta que traes del pasado y por tanto te llevarán a llegar a nuevos acuerdos, ojo, o a disolver acuerdos que te van a favorecer, porque tú mismo vas a sentirte con la autoestima muchísimo más alta. El 14 y el 15 de junio, la luna transitará por Leo y allí se unirá a Marte. Fíjate que los dos estarán alimentando al sol eclipsado, así que esto supone el comenzar a apostar por esas nuevas actividades profesionales que te darán lugar a nuevas formas también de enfocar la economía, gastos y compromisos financieros. Si hablamos a nivel sentimental, también habrá situaciones que pondrás en marcha. Y es que al mismo tiempo vas a comprender que como enfocabas el placer, el romance, está obsoleto y lleno de conceptos nada reales. Del 16 al 18 de junio, miércoles a viernes, la luna transitará por Virgo y el día 18 llegará a fase cuarto creciente. Empujón de los grandes, pero sobre todo con la realidad por delante. Ganas de ordenar ideas y discriminar lo que no te acompañará a ese futuro que estarás poniendo en marcha. Grupos, amistades, vida social, internet, vida sentimental, enfocada primero a la amistad, estarán por delante. Y esto acontecerá con un salto de nivel en el área de promociones, publicaciones, asuntos legales, extranjero y oficializar algo, ya sea a nivel profesional como sentimental. Junio viene a resolver, ¿recuerdas? Pues a por ello, pero sin saltarse el proceso y eliminando neblinas sin miedo.